que se ha secado de cantarle a usted mis años, mis tristezas, el porqué. He dado media vida a esta guitarra.